Bueno, yo soy Mario Vargas, soy activista sexopolítico de Mendoza, miembro de la CLIC, una organización de diversidad sexual. Nosotros estamos acompañando a la familia de Melody Barrera, que es una chica travesti que fue asesinada el 29 de agosto del año pasado de 6 tiros en la zona prostibularia. Por este asesinato está imputado y detenido en la actualidad un policía. Ya que los 6 tiros fueron con su arma, digamos, reglamentaria. Nosotros somos parte de la Comisión de Justicia por Melody y venimos acompañando a la familia, digamos, en este pedido de justicia y en esto de que sí, va avanzando la causa y aún no tenemos fecha de juicio, pero entendemos que próximamente va a ser. El dato que tenemos es que posiblemente sea un juicio por jurado y el lunes, digamos, vamos a realizar una marcha. Hemos convocado a todas las organizaciones sociales y políticas de Mendoza. Nos va a estar acompañando el colectivo Ni Una Menos también. Y familiares y amigos de Melody Barrera. La idea de la marcha es ir charlando, digamos, teniendo en cuenta que se aproxima el juicio, ir nuevamente generando una agenda pública que tiene que ver con esto. Dado que se cumplió un año, ¿no? Nos parece que el asesinato de Melody, si hubiera sido quizá en otro tiempo, hubiera quedado con la impunidad que quedaron tantas muertas nuestras en el camino. Pero en este contexto de reconocimiento de derechos y de avance del colectivo LGBT, esto marca un hito. Me parece que la policía siempre se sintió con impunidad sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras precarias vidas, ¿no? Y este caso tiene que ser un hito, tiene que ser paradigmático, tiene que ser para que las fuerzas policiales del Estado piensen, ¿no? Piensen dos veces cuando nos vayan a disparar, cuando nos vayan a matar, cuando vayan a arrebatarnos nuestras vidas. Me parece que en otro tiempo a nosotros nos pagaba la noche, pero creo que ya es tiempo de salir, de pedir justicia, y no solamente por lo que vendrá, ¿no? Sino para redimir a todas las muertas que quedaron en el camino. Y para que podamos tener un futuro más justo, necesitamos justicia. Necesitamos que la sociedad sepa que tiene consecuencias atacar a nuestros cuerpos y que la sociedad también reflexione a propósito de las condiciones en las que viven y en las que mueren las travestis en la actualidad.